comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Les 12:31 minuts, a punt que siguen ja. Com va el dia? Està bonico este dijous 17 de setembre de 2015. Che, gràcies per deixar-te acompanyar per esta ta casa. Des de la 97.7, així estem per a compartir el dia a dia, en fi, del millor rotllo possible, ara que les coses venen com venen. Però sí, sempre estem de bon humor, com ha de ser, sí senyor. A la valenciana manera arranca València Abierta. Com esteu, valencianistes? Ai, mai. Ai, mai. Ai, mare Déu. Estic entre la frustració, el desencant i la preocupació. Eso es navegar por aguas turbulentas. Sí, sí, sí. Com aficionat, realment, estic... Jo, mira, si en València Abierta em posa la bufanda, perquè soc aixina i soc xoto i confesso... I estic preocupat, estic decebut i cabrejat, i també estic cabrejat, però molt, però molt. Està la sequia rebolicà, entre els que estan enfadats perquè no hi havia manera de veure el partit en cada puesto. Ja ho comentaven, que el tema de les cadenes i tot això estava complicat, falta d'acord, el Movistar i el Roures. Entre que ahir Mestalla va donar una imatge pobra, però anem a veure, tenim. Jo, és una dicotomia que l'única resposta és en la que tenim mal la butxaca. L'afició està mal de la butxaca, això és així, igual que el país. Tornem. Dos temporades després, quasi tres anys que no hi havia Champions a Mestalla. Ah, vinga, viene Hulk, l'increïble Hulk, tal. 20.000 espectadors en Mestalla. Dius, ¿sí, què passa? L'afició no té il·lusió? Per molt que Nuno va cridar a... Oh, venir todos, con flores a Maria. Sí, home, a Maria i a l'Espíritu Santo. Però Nuno, però vull dir-te, és que no... No hi ha diners. És que no hi ha diners per al PAC. I el personal estava enfadat. I per a remate, i per descomptat, i per damunt d'això, el partit que fa el València... i l'administració que fa dels seus efectius, Nuno Espíritu Santo, que està perillosíssimament caigant en desgràcia per a l'afició. En fi, a partir de la 1:05, en companyia de Vicente Bau i de la resta de personal de l'equip de Superdeporte, pues tratarem de llepar-nos les ferides, d'una banda, i d'una altra dir, bueno, mostrar... canalitzant el cabrés que tenim, estem que tallem claus. Arantxa Ferrer, tu, com sí, no eres futbolera, això que t'estalvies. Sí, bueno, a veure, no sóc molt futbolera, però a mi m'agrada que... M'agrada quan hi engresnitx en Mestalla i l'ambient, la gent en il·lusió, en ganes... Tu saps el bonic que haver assegut. Però que poc, un retorn a la Champions... Així és... Mal rotllo. Te desinfla. Hem començat en l'himne de la Champions. Uah, clar. Haver posat els gols de Negredo. Per cert, Negredo, ai, madre, està missing in action. Bueno, com bona part de l'equip, la veritat. Els que pogueu veure el partit, perquè... Els que pogueu veure el partit. Sempre hi ha l'opció de veure-ho a través de la 97.7 ràdio d'imaginar-lo en la narració de Manolo Montalt i Salva Folgado. Mira, ho lamento, però tinc que compartir aquest sentiment que crec que ens uneix avui a l'afició valencianista. Pocs optimistes hi haurà avui, Pocs optimistes. Ho miren el club, perquè no tenen... Han de girar-li la volta a la tortilla, però... Estic en un careto... Què tal, Sílvia Tomàs? Dóna fe, dóna fe. Què mos afecta tant el futbol? Pues mira, perquè som feliços sufridors. Ja, és un oxímoron, però és que és així. Sí, nosaltres ens insuflem ahí l'esperança, la il·lusió, mos la lleven en 90 minuts i tornem demà a fer ahí un pico i pala per a tornar a estar il·lusionats de cara a l'encontre de Lliga. Pues bueno, som així. L'afició del València és una feliç sufridora de tota la vida. Encara que jo no vaig veure el partit com el 90% de la gent, però ho vaig sentir en la ràdio i, ostres, això de que ulls que no veuen no pateixen, això és mentira, eh? Estava sentint a Manolo i la sensació que jo tenia en casa era que no paraven d'arribar, però, ostres, si tu arribes i no claves ni un xufo, és que això és lo de sempre. Algo passa, sí. Com diu Súper, André solo no lo puede hacer todo. Avui el titular de Superdeportes molt encertat, nada más que André. És de veres que des que isqué el xicón, canvià l'equip i és de veres, hi hagué reacció, és de veres, inclús, al millor, tu analises en les estadístiques, les arribades, la possessió i tal, que la veritat és que no ho tinc clara, tampoc m'agrada molt, no sóc tan friqui, no? Però, bueno, en carinyo, no vull dir que tu que ho mires sigues friqui, eh? No, aficionat. Però hemos jugado mejor y hemos sido superiores en un Espíritu Santo en roda de premsa. Sincerament, este home està fora de la realitat. Este home no està fora de la... No està... De fet, ara parlarem amb Andreu Alberola, company de Superdeporte, que ha anat a Paterna a veure els xicons a l'entreno. Allò pareix que siga los muros aquellos de Juego de Tronos que no hi ha manera de veure res. Està tancat a pany i forrellat. I no parla ningú, ni deixa veure res. És un home que quan té mal rotllo, no és la primera vegada que li passa, però home, una crisi com està en uno jo crec que no ha passat en sa vida com a entrenador. Es tanca molt, es fa la tortuga ell, i tanca molt els jugadors i això. Se supo covard, no? Bueno, jo crec que és una tàctica empresarial o una tàctica d'isli de grup, o és així com ho fa ell. Deixa no que passe, no? És un poc, a lo mejor, oriental, sí. Ja passarà i no d'això. Però autocrítica, no l'he sentit a Nuno Espíritu Santo fer una autocrítica raonable de bueno, pues això, una errada en el plantejament, en l'estratègia. No. Bueno, i estem fotuts i arrimats a marxa. Bueno, però veig, això que dius tu, va, el dissabte resulta que tenim un partit contra el Betis i ve Joaquín a Mestalla i estem... Mira, i ens ja ens podrem animar. Perquè, bueno, a banda del futbol, no hi ha coses boniques i agradables en el dia d'avui? Claro que sí. Avui és dia de parlar de festes i de falles. I vendrà Leonardo Marín, el senyor de Castellar, que sempre mos pegarà un pessic, mos alegrarà una miqueta. I ve Moisés Domínguez, probablement l'home que més sap de falles a este costat del riu Túria, company de Superdeporte, per a analitzar l'actualitat fallera, que porta molta actualitat en l'agenda, i és que el fet d'este dissabte, no a l'altre d'allà, sabeu que ja... Ai, que nervis, té l'any. Ai, Ximo. Que bonic és això. L'elecció de l'acord d'honor és un acte sí, bonico, eh? Sí, ara. Sí. I ahir ho estava parlant en Sílvia Tomàs, que este any, no treballe, no? Però no me ho vaig a perdre. Però si tinguera que treballar, seria incapaç. Perquè, perquè tinc diverses amigues ahí que estan en el mejunje. Estic tota la setmana guapíssimes. Whatsappejant en elles, com ho dugueu, xiques, no sé què, molt bé. Vinga, que aneu molt bé, tal, passe lo que passe, ahí estem. I clar, és un dia molt guai per al món faller. És un dia de molta il·lusió. I, bueno, també me fa molta il·lusió que en l'escenari estiga una companya d'esta casa. Home. Que ara està fent els madriles, sí. Però Anna Cuesta, que troba a faltar que algú tindria que veure, que haver vist a Anna abans, no? És un perfil de fallera, de periodista, de professional, que jo crec que hauria d'haver presentat abans. Sí, quan t'hem vist avui i ho hem comentat, perquè Anna va estar així, vam coincidir en la 97.7, hem dit, mira, Anna, i hem pensat, oi, encara? Ho presenta ara? Tendria que haver-ho presentat ja fa molts anys. Sí, és cert, molta il·lusió ens fa. És templar, parla superbé, és guapa, i la germana, perquè les dues germanes són meravelloses i més falleres que el món, i clar, més boniques que el món. M'alegre molt. I, bueno, en parlarem d'això, també de les novetats que pugui haver de cara. Una falla tan important, una comissió tan important com la falla de Nou Campanar, sabeu que la falla superlativa per excel·lència i grandíssims monuments en l'etapa d'Almiñana com a president està decidint el seu futur i durant aquests dies hi ha també actualitat en aquest sentit i les novetats en la pirotècnia que poden ser importants i poden afectar a la mascletà nostra de cada dia en la plaça de l'Ajuntament. Tot això i moltes més coses vos les contem d'ací un minut. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. FIMEL 2015, la Fira Comercial y Agrícola de Meliana está a punto de comenzar, del 18 al 20 de septiembre. Más de 50 expositores, mercado medieval, actuaciones musicales, paseos en carro per l'horta, degustaciones de productos, premios y un grapat de actividades que no dejarán indiferente al visitante. A més, enguany acabarem en el correfoc de la Colla dels Dimonis de Massalfassar. No topos pedre. FIMEL 2015. Fem comerç, fem Meliana. T'esperem. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Bueno, ja vos hem comentat el cas. És un dels herois de la jornada, com en la pel·lícula aquella, igual, héroe por accidente. Bueno, per accidente o por decisión propia, la veritat. Anem a parlar, com vos diguem, en Alejandro Gallà. Alejandro és un home... Home, és un home amb bons bragons, perquè és un tio, estic veient així la foto del company Ignacio Cabanes en el diari Levante, i el tio està fort. Es dedica a la fontaneria... Té una xiqueta, per lo que hem sabut, també, i això té apenes 30 i pocs anys. Però, escolta, ha reduït a un delinqüent perillós, Un delinqüent amb prou arrestos a les seues esquenes, que estava tratant de robar a una conductora. Ha sigut en València. I, escolta, aquestes xicotetes heroïcitats del dia a dia que mereixen, primer, el nostre reconeixement i després pegar-li un abraç a Alejandro, perquè la veritat és que el tio és un valent. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, valiente? Bien, trabajando ya, ya normal. Estás en el tajo, ¿no? Ya habéis parado a almorzar y ya habéis arrancado y todo, ¿no? Sí, aunque el móvil no para hoy. Eso, sí, ¿no? Me dicen que, caray, eres uno de los hombres del día, Alejandro Gallá, Todo el mundo te quiere hablar contigo, Por suerte o... Así. Sí, hombre, sí, claro que sí. Oye, de entrada, enhorabuena, Alejandro, porque hace falta de verdad arrojo y decisión, para hacer lo que tú has hecho, Sí, bueno, cada uno es como es y yo esas cosas no las puedo evitar. Oye, ¿qué pasó? Porque estoy viendo aquí el titular del compañero Ignacio Cabanes en el periódico. Aparte de tu fotografía, que das ese un aspecto muy jovial. Bueno, muy jovial, pero que tú, caray, tú, en fin, está fuertote. Y pone, dice, soy fontanero, está detenido. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el caso? ¿Qué ocurrió? Sí, nada, yo estaba con una chica por la altura del Palacio de Congresos. Me di cuenta de que había una moto con la matrícula doblada. Luego estaba el vehículo, una chica china y de un vehículo bien. Y estaba un poquito así pensando en las mariposas, el semáforo en verde. Me di cuenta, yo no di importancia. Y al siguiente semáforo yo paro en rojo y me doy cuenta por el retrovisor de que estaba la moto de este individuo en dirección contraria y el chico dentro del coche de la china, atracándole. Y en ese momento yo, pues, el ímpetu me salió y salí del coche y pasó, lo tiré al suelo, lo reduje y se intentó resistir, pero no, lo tenía encogido. El tipo iba con su moto entonces en dirección contraria y se había abierto el vehículo de esta ciudadana china y quería, bueno, claro, no sé, pues levantarle el dinero, en fin, robarla, ¿no? La chica, se ve que el chico, este individuo ya lo tenía premeditado. Yo creo que la iría siguiendo ya, mirando, porque saber que estaban los pestillos bajados, que podía entrar dentro del coche y eso ya, yo creo que la estaría siguiendo ya un rato. Sabía que era una presa fácil. ¿Y qué hiciste? Porque, en fin, iba con el casco, no sé si él tuvo una reacción violenta. ¿Cómo fue la cosa? Él aceleró la moto, yo salí corriendo, me dio tiempo a tirarme al cuello y tirarlo al suelo. Vale, te tiraste al cuello de él y lo tiraste al suelo y ahí lo redujiste. Y no sé si en aquel momento, claro, estarías pendiente de que no te agrediera. ¿Cómo fue la reacción de esta ciudadana china, no? Por lo que nos dices, estaba en el coche estaría parado. ¿Cómo reacciona ella? Bueno, la chica bajó como pudo, pero llorando, chillando. Luego con la chica que iba yo también y todos asustados. Pero bueno, yo tenía al chico ese reducido, boca abajo, cogido el cuello. Lo que pasa es que estaba manipulando las manos porque se ve que tenía unas tijeras, una navaja, que luego salieron en los bolsillos y por eso cambié el cuello y le cogí las manos. Ah, entonces con un brazo, porque te estoy viendo aquí, te decía, la fotografía de Ignacio Cabanes y, en fin, brazos no te faltan, ¿eh? Tienes buen bragón, ¿eh? Entonces con uno le trincaste el cuello y con el otro los brazos. Sí, la fontanería hace brazos. La fontanería, el trabajo que hacéis de verdad. Oye, tus compañeros en el trabajo esta mañana, anda Alejandro, que estás aquí en el periódico, en la radio, que sales por todos los lados. Y le quedaron alucinados, pero bueno, ellos saben cómo soy yo. Ya saben que tienes ese ímpetu. Oye, no sé si después, imagino que llamaría esta ciudadana china a la que ayudaste, ¿llamaría ella a la policía o cómo fue que llegó luego a la policía? No, se acercó un chico y también mi pareja, la chica que iba, mi pareja, llamó a la policía, que tardó un cuarto de hora, 20 minutos. Ajá. Y bueno, como estaba controlado, tampoco se ofreció nadie a ayudarme, tampoco. No. Ahí te quedaste 20 minutos inmovilizando al tipo este. Caray. Sí, pues oye, luego no sé si la policía o te enteras por el periódico o cómo, pero ya sabes que es un tipo que ha tenido ya 35 detenciones. Es un tío. A ver. Cuando llegó la policía, el mismo nacional, nada más ver al individuo ya lo reconocía. Ah, lo tenían fichado a este elemento, sí. ¿No? Oh. Bueno, y aparte. Creo que no es la primera vez, Alejandro, que en un momento determinado es alguien haciendo una mala acción y intentas echar una mano, ¿no? Sí, la verdad que no sé qué pasa, pero a un lío me he metido. Bueno, pero esto ya fue hace algunos años y aquello también resultó bien, ¿no?, la cosa. También un individuo golpeando con un coche a una chica, iba un poco drogado y luego también lo reduje. Y lo redujiste allí. Bueno, bueno, bueno. Hoy en casa, imagino que ahora cuando llegues a la hora de comer. Sí. Alucinará. Todo el mundo diciendo, fíjate, Alejandro, que te has convertido. Claro, tú lo comentarías en casa, imagino, ¿no? Pero bueno, como ya te conocen, ¿no? Sí, me conocen, siempre me riñen luego por hacer las cosas, pero bueno, ya. Nunca piensas lo que puede pasar. Porque leo aquí en el trabajo que ha hecho Ignacio Cabanes aquí en el periódico que eres papá de una nena, ¿no? Sí, de 7 añitos. 7 añitos, bueno, bueno. ¿Y qué, sabe que su papá es así, de vez en cuando es un héroe popular o no? Sí, héroe popular, no, pero sabe que tengo ímpetu para eso. En el cole se lo habrán dicho esta mañana, ¿no? Yo no se lo había comentado, pero dice que no se lo iba a creer hasta que no lo viera. Hasta que no lo ha visto en el periódico. Oye, mira, que aquí está el papá y que fíjate, es el... Bueno, bueno, es gracioso este titular de Soy Fontanero, está detenido, porque ¿qué pasó? Que uno de los policías pensó al llegar que tú eras un compañero, la manera en la que te comportabas, que eras un profesional de seguridad o policía, ¿no? Sí, la manera que lo tenía cogido y la manera de actuar se creían que era seguridad o policía. Ya. Yo soy fontanero, eso. Oye, ya mucha honra, es un trabajo muy muy bueno y habiendo faena además en la construcción, como está el tema, Alejandro, pues es verdad, te puedes sentir afortunado y en tu familia también. Un beso muy fuerte para tu nena y oye, gracias por atendernos esta mañana. Ya sabes que hoy eres el hombre del día en la Comunidad Valenciana, Alejandro Galla, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, hombre. Un abrazo. Another story, another journey. Today, tomorrow on the flashlight journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida, pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Sí, que bo divendres, tenim per davant estos dies de cap de setmana d'esbarjo per a fer a munt coses, i el València Abierta de divendres sol tindre aquesta vocació de ser una miqueta també cartellera i guia de l'oci i possibilitats de coses a fer este cap de setmana. Per exemple, recomanació, avui a les 7 de la vesprada molaria que si teniu un rato s'allargareu a Meliana. Per moltes raons, visitar l'Horta i visitar Meliana, escolta, val molt la pena, però és que a partir d'avui a les 7 de la vespre tenim este cap de setmana la edició que falla número 15 d'una fira comercial i agrícola que a més és pionera en la comarca i que té molts atractius. Què podem fer este cap de setmana a Meliana en esta fira agrícola i comercial? Moltíssimes coses, però que ens ho conte la regidora de Comerç, que és Patrícia Galán. Què tal, Patrícia? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, 15 edicions, ja podem parlar, una fira completament consolidada, i per lo que me diuen de les xifres, és que venen 15.000 visitants en cada edició, eh? És molt de personal que té gana de visitar Meliana estos dies. La veritat és que sí, que la participació de veïns i veïnes, tant del poble de Meliana com dels pobles del voltant, és tremenda i molt agraïda, la veritat. Mostreu en esta fira, o mostren en realitat, melianers i melianeres, l'emprendedorisme, no? Tant del llaurador, de la bona gent de l'Horta, com dels comerciants de Meliana. A veure, conteu-nos per als amics de València Abierta, Patrícia, què poden trobar en esta edició? Perquè hi ha una part comercial i una altra part tradicional agrícola d'esta fira, no? Sí, sí, la veritat és que està composta de dos parts. Una és el comerç local, que és al carrer, és un aparador de comerços locals en el qual mostren les seues especialitats i els productes que tenen el dia a dia del treball. I per l'altra banda està el fomentar l'horta, que ja que Meliana té gran part d'horta, i l'agricultura que es produeix en ella mitjançant la mostra de eines de treball del camp i productes autòctons propis. Productes de l'Horta de Meliana, que realment són un tresor, i a més la possibilitat de viure l'Horta i a més passejar, per exemple, per en carro, per l'Horta, o recorreguts en tren, per a conèixer-la, per a, no sé, com endinsar-nos en l'Horta de Meliana, no? Així és. Enguany tenim com a novetat la visita en carro per l'Horta de Meliana o en trenet per la zona més comercial del poble, per tal de fomentar i donar a conèixer, sobretot a la gent més menuda, com es produeix i de quina manera arriba al mercat, que és on estan acostumbrats els xiquets a veure el producte de l'horta. M'han dit que enguany hi ha una visita molt especial a Meliana, que ve un rei, el rei Jaume, no? Així és. Que aneu enguany a fer la batalla al Carraixet com si fora, no?, en els dies del medievo, no? Així és. La batalla del Carraixet es va vèncer en el barranc del Carraixet, que és terme de Meliana, en 1238, i enguany, a través de l'associació napoleònica, ha fet la representació el dissabte per la vesprada d'esta batalla. He vist fotocol agrícola. Què és això? Anem a veure, Patrícia. Entonces, anem allí i hi ha un fotocol. Podem anar a fer-nos una foto, no sé, en la família o en els amics, però com és este fotocol? Què n'hi ha? Sí, el fotocol es composa d'una sèrie d'imatges del poble i de fons l'Horta de Meliana, com no, i tindran una sèrie de complements en el qual qualsevol persona que vulgui fotografiar-se per emportar-se un record, avui en dia en les noves tecnologies i els mòbils es pot fotografiar i pot convestir-se per potenciar les tradicions i la roba de treball del camp. Ah, vestir-nos a la manera tradicional, sí, de l'home i la dona del camp de l'Horta de tota la vida. També com que, jo no sé si té a veure en la visita del rei Jaume o què, però per anar per la fira i conèixer-la, han dit que hi ha uns personatges peculiars allí per a portar-nos de la mà, no? Qui seran? O és sorpresa, això? Enguany tenim uns actors en el qual van a fer visites guiades. És de veres que aquestes funcions estan desenvolupades en el mercat de València capital, i nosaltres el que volem fer és el mateix a nivell del comerç local de Meliana. Mm-hmm. M'agrada molt també la iniciativa que heu tingut, Patrícia, per part de la gent de l'Ajuntament, no? de tot el consistori, de dir anem a fer-li un homenatge, un reconeixement

Y no olvides tu cámara de fotos. Servicios informativos. En punt, anem a l'actualitat. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Un home ha mort a la seva dona, de 42 anys, a colps, per ser. Ha sigut en el barri valencià de Nou Moles. Què ha passat, César? Sí, els fets s'han produït aquest mateix matí, Ximo, presumptament per a cometre aquest crim. Ha utilitzat un ganivet i també un pal de béisbol. Després de cometre l'agressió, el baró, que ja està detingut, ha cridat a la policia per tal de confessar els fets. Segons les primeres informacions, el presumpte autor d'aquest assassinat hauria intentat suïcidar-se després de matar la seva dona. De moment, no ha transcendit si la parella estava en vies de separació o si constava algun tipus de denúncia per mals tractes. Els agents del grup d'homicidis s'han fet càrrec d'esta investigació i la d'avui és la tercera víctima d'un crimen machista en la província de València en el que portem de 2015. I el govern central va recórrer la decisió de la Unió Europea d'imposar a Espanya una multa de quasi 10 milions d'euros per manipular les dades del dèficit en la comunitat. Sí, ho ha avançat este mateix matí el delegat del govern en la comunitat, Juan Carlos Moragues. El passat dilluns, el Tribunal General de la Unió Europea declarava inadmissible el recurs interposat per Espanya per tal de que s'anul·lara la investigació de la Comissió Europea sobre esta manipulació. En conseqüència, el Tribunal General només deixava al govern central, al govern espanyol, l'opció d'interposar un recurs contra la decisió lesiva. Segons Juan Carlos Moragues, el govern central també sol·licitarà ara la suspensió d'aquesta sanció de 10 milions d'euros per tal de que no es tinga que fer efectiva. S'ha admès a tràmit la querella criminal presentada per Esquerra Unida contra 5 diputats del Partit Popular de l'anterior legislatura. Se en concret va dirigida contra María José Catalá, José Siscar, Máximo Buch, Isabel Bonich i Serafín Castellano. En aquesta querella, Esquerra Unida denunciava l'ocultació de documentació i dades públiques de les activitats del Consell i una suposada violació del dret fonamental a la participació política. Entre la documentació que fou denegada a la formació d'Esquerres es troben els informes trimestrals d'opinió pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i també el contracte d'alta direcció entre Radio Televisió Valenciana, l'extinta Ràdio i Televisió Valenciana, i Ernesto Moreno, nomenat en novembre de 2013 com a director general de l'ens públic. Segons la formació d'Esquerres, la xutxa d'instrucció i el Ministeri Fiscal creuen que les conductes dels exmembres del Consell podrien ser constitutives de delicte. Juan Roig ha creat un punt emprenedor en les antigues bases de la Copa Amèrica. Sí, l'empresari valencià, el propietari de Mercadona, ha transformat les bases dels equips de vela de la Marina Real Juan Carlos I en un complex emprenedor que reunís la seu de l'escola d'empresaris EDEM, la incubadora d'empreses Lanzadera i també la empresa d'inversions Àngels. La remodelació d'aquestes antigues bases s'ha portat a terme en poc més d'un any. Les obres han comptat amb una inversió de 30 milions d'euros. El projecte rep el nom de Marina d'Empreses i comprèn el cicle complet per a la creació d'una empresa, des de la formació a l'assessorament i a la financiació. Este punt emprenedor compta també amb una superfície aproximada de 18.000 quilòmetres quadrats construïts. Una bona iniciativa per a, en fi, posar en valor el talent i l'aprenedoria de la Comunitat Valenciana. I ara, 1:03. Informació de l'horatge. Escolta, César, no meixen els comptes en el vent de ponent. Perquè creuen que eren 3 dies i ja portem quasi una setmana. Això com és? 5 dies consecutius de ponent. 5 dies de ponent, que desagradable. T'anuncia ja d'entrada, Ximo, que demà canvia la direcció del vent. Demà deixarà de bufar el vent de l'oest per a fer-ho de l'est. Entrarà el vent de llevant. M'agrada més, el llevantet sempre m'agrada més. Va entrar fresquet, perquè va fer que baixen les temperatures una miconina. Millor, posaré la rebequeta. Avui la màxima prevista és de 28 graus a València capital. Demà serà d'uns 24-25. Baixaran uns quants graus la temperatura així a la capital del Túria. De totes formes, això serà demà. Avui encara demà tindré ese vent de ponent que està bufant de fluix moderat segons la zona. Inclús en alguns punts està bufant amb molta més força, però diu la Agència Estatal de Meteorologia que a partir d'esta vesprada aquesta força del vent de ponent anirà remetent segons avance el dia. El cel està pràcticament ras, algun nuvolet baix, però sense massa importància perquè no va descarregar cap tipus de pluja. Així que avui encara tenim que aguantar el ponent. Perfecte. Apel·la als teus coneixements sobre meteorologia per a fer-te la següent pregunta, César Molins. Anem a veure. Tu trobes que el vent de ponent... Anem, deixem per davant que jo estic un poc limitat, eh? Bueno, m'agrada la meteorologia, però no... És un aficionat ja notable i tens els teus coneixements. La pregunta és, com a aficionat valencianista, tu trobes que el vent de ponent que bufava ahir a Mestalla va tindre algo que veure en les sabataes d'eixe monstruo, que es un monstruo. Monstruo desde que es un monstruo, sí, sí, que, sí, es un, sí. Que es un, de que eso es un animal, eso es una bestia parda. Mm. El increíble Hulk. Macha. Arreara ese sabatáis que li va arrear a Jaume Domènech, que això no n'hi ha dret. En les sabatáis que seria pel ponent, si és pel ponent damunt. En les sabatáis no sé, Ximo, però tal vegada sí en el, la rebolicada de cap que té el tècnic de l'Espíritu Sant, perquè ja saps que el vent, quan fa massa vent, sí. Tendís a afectar a la cesera, eh? A quan tisca en roda de premsa? Sí. La setmana que ve, o quan siga, perquè està amagat. Està amagat, està ahí tancat. No li interessa. Paterna, molt, no li interessa i tal. No. Li preguntarem. Diu, no, tu patisses perquè se te despentina o algo, o és que t'ha afectat a tu el tema? Estem més calents. En uno total que el ponen, dius que no, lo de Hulk no te... No, jo bueno, penso que no. Això és una cosa innata, la força que té i se davantar-se entre. Molt bé, pues precisament d'aquesta derrota terrible d'ahir, bueno, terrible, bueno, tampoc se mor ningú, ha format el València el primer partit de Champions, però bueno, això se podrà refer. Parlem d'això de l'actualitat valencianista d'ací un minutet. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. La una i sis minutets, a punt que siguen set. Don Vicente Bau... Don... Estava dudando esta mañana, don Vicente. La resposta és no. Entre poner el himno de la Champions o la marcha fúnebre. Pues usted, yo... que encuentra, ¿usted que encuentra que hubiera sido mejor? Yo creo que ha cogido ambos extremos. Ni una cosa ni la otra. Estamos más cercanos a la marcha fúnebre, pero oiga, yo tengo musiquita... Más alegre, musiquita que contagia, musiquita que hay que transmitir al Valencia para que espabile. Oiga, me viene muy bien que venga usted con esa carga de ilusión, porque yo estoy, no sé si toda la afición está compartiendo este sentimiento que tengo esta mañana, pero algunos amigos a través del WhatsApp compartían la mezcla de decepción, frustración y desconfianza. En el equipo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Preocupación. No estoy de acuerdo. Incluso con usted. Incluso añadiría un cuarto concepto. Preocupación. No estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? En una palabra, la mezcla. No hay mezcla. Hay desilusión. Hay destempanza. Hay cabreo. Vimos un Valencia errático. Vimos dos Valencias. Señor Rovira, dos Valencias. De la primera y el ¿qué de la tiene segunda que ver el de la primera con el de la segunda? ¿Cuántas se veces ha probado Espíritu Santo de la Concepción? Le voy a llamar yo. A Alcácer y a Rodrigo juntos, nunca. Alcácer y a Negredo. A Negredo, juntos, nunca. Momentos muy puntuales. No, nunca. Nada. Ni los entrenamientos. No sé. Hágame si caso. Una vez, pero bueno, sí, nada. Nada. Toda una segunda parte, desde luego, era una enorme novedad. Más allá de la entrada de Paquito, es que es verdad, hoy lo destaca Superdeporte en su portada. André. Ah. Y nada más que André, o muy poco más que André. Pero eso, nada más ese eso me temo, pero... que es preocupante, porque es un lesionado, buen jugador, con gran estilo, con talento descomunal. Es el que te tiene que cambiar el ritmo, pues no puede ser. Algo está mal parido, algo está mal enfocado. Y digo más, porque nuestro entrenador es a la vez director deportivo y encargado de fichajes y deja todos los fichajes fuera. Sí, es uno. Bueno, repito. Uno y trino. Repito. Espíritu Santo, el Padre. Bueno, es que. Perdóneme, Espíritu Santo de la Concepción. Del dulce nombre de María. Ayer, después de la desfeta que hizo, porque se volvió loco en el partido, sí, hizo claro. Tres Valencias distintos. Dice ser que le afectó el poniente. ¿Sabe qué hacía poniente? Yo no me extraño. ¿A usted no? Le afectó. A mí no, no estaba en casa tranquilamente. Estaba oyendo la radio a Manolo estaba... Montalt y a Salva Folgado. Claro. Que también al final del partido estaba un poco afectado. Yo estaba oyéndoles a ellos y viendo las teles nuevas. Buscando. Ahora hablaremos de ese particular, porque tenemos la afición está contentita con eso de que no se pueda ver el partido por ningún lado. Y luego fallan además las conexiones de esto de Bein. Yo creo que fue el mal servicio que están dando yo creo que fue a en uno. Los aficionados. Yo creo que fue en uno, para que no viéramos lo que sucedió en el viejo Coliseo de Mestalla, que fue un auténtico horror. Pero en uno hoy se ha levantado como es él. Grácil, sutil, amoroso. ¿En serio? Ha cerrado Paterna, no hay ruedas de prensa, ahí no pasa nadie. Oiga. Eso es hacer la tortuga. No, no, es hacer un nunismo, que se dice. Un nunismo. ¿Quiere que compartamos? Sí, seguro que quiere. Este Rogle de València Abierta con, en fi, veus autoritzades, bons companys, en fi, bones persones, además, y grans periodistas. ¿Para qué anem a dir una cosa per una altra? Claro que sí. Ens acompanya el redactor en cap. ¿Y qué en cap? De Superdeporte, Carlos Bosch. Bon dia, per dir algo. Bon dia, per dir algo. Que usted sí. No vio el partido, que se le cortó la señal, Aquí en Superdeporte estamos muy preparados y aunque se cortó, teníamos un plan B. ¿Ah, se cortó? Inmediatamente. Inmediatamente. Y no nos perdimos ni un instante del flojo partido que hizo el Valencia. Ahora analizarem y también me contareu... Ahora entraré. Ya está teniendo que cortar, que tallar. Sí. Yo luego, cuando acabemos el programa, señor Bosch, me da usted el plan B, porque yo tuve un plan C ayer. Sí. Sí, quedó. Bueno, el plan C tenía un parche en el ojo. La culpa no, de. No te digo más. La culpa de Nuno. Sí, sí, estoy seguro. La culpa de Nuno, vamos, claro. Pues, Nuno está. Estén pegándole, güey, madre del señor. Tendrá buena esquina, si no. Y está Andreu Alberola, del Salverola de. Uy, ¿dónde es Andreu? ¿Dónde eres tú, Andreu? Hola, Timo, ¿qué tal? ¿Qué tal, artista? Yo soy de Valencia. ¿Pero de qué? ¿De algún barrio? ¿De algo? ¿De quién barrio? Sí, yo de Patraix. De Atenme, Chimo, pregúntale a un Veranecha, Ah. ¿Con Veranechas? ¿Dónde estoy, güeyes tú, artista? En Tabernes de la Vidigna. Me cago en la mano. ¡Míscaro, por favor, hombre! Ahí lo Bueno, Bore, un pues demane, Carlos, pégale una volteta al titular, digam, ya sé que en Superdeporte ho posat nada más que André, estic molt d'acord, fue el artífice de la reacción, pero Bore, bueno, más que un titular, no sé, una primera reflexión. Andreu, a Bore, un yo, feeling. Yo tengo una pregunta para Andreu inmediatamente. Ah, usted con tal de fastidiarme el ritmo de la sección, hace usted cualquier cosa, pregunte. Oiga, parece usted en uno Espíritu Santo. Sí. Que no se puede aquí hablar. Yo quería saber con Andreu, que ha estado ahí, con uno, con los jugadores, rodeado de ellos, hablando. En el entrenamiento. Después de una derrota, hay que dar a la prensa, hay que darle cancha, ¿no? Hay que hacerlo suavecito. Oye, ¿ha estado uno? No. ¿Para qué nos llamáis? Si solo hacéis hablar vosotros. Oiga, por el amor de Dios, que yo vengo desentrenado. Estoy preguntándole al señor Alberola. No, estáis una hora hablando los dos. ¿Preguntad una vez? Déjame hacer la pregunta. Que nos vamos. Bueno, ¿cómo le han recibido, señor Alberola? ¿Han ido todos a verle? ¿Le han saludado? ¿Nuno ha hecho un entrenamiento? Cuéntenos. Bueno, pues hoy era un día para darle normalidad, ¿no?, al asunto después de la derrota de ayer y de la imagen un poco rara y preocupante del Valencia ayer contra el Zenit. Pues Nuno ha decidido todo lo contrario. Es decir, ha cerrado Paterna. No hemos podido acceder ni a los 15 primeros minutos, que ya, imagínate, ya no es que te dejen ver el entrenamiento, es ver cuatro rondos y un par de estiramientos de los futbolistas en 15 minutos y sacar cuatro fotos. Pero que bueno, que los medios de comunicación, eso pues nos da bastante juego a la hora de las fotografías y demás. Les da juego porque tiran de imaginación. No, a la hora, los cámaras de televisión, bueno, en fin. Sí, vale. Son 15 minutos que no te cuesta nada sacar a los jugadores, hacer dos rondos y que, bueno, al final es material para los medios de comunicación. Ha tomado la decisión Nuno de que hoy no entra nadie en Paterna, nadie, ni un minuto. No hemos podido tener contacto con los jugadores dentro de las instalaciones de Paterna. Luego, cuando han salido, sí que ya podías, con el ambientillo que hay, ¿no? Un poco de cierta persecución, porque los jugadores y todo el mundo en el club ahora mismo se siente perseguido por Nuno Espíritu Santo. Pero Nuno... Nadie hable. Nuno es ese que tiene tanta experiencia como entrenador, ¿no? Que lleva 20 años ahí, que conoce todo, que sí. Ficha. Porque, o es un novato. Bueno, pues... Dígalo. Mucha experiencia no tiene. Ojo, el río Ave lo metió en una final de la Copa del Rey. De la Copa de la Tasa. Y Manea a la vez también. Lo metió, sí, pero bueno, lo que iba a decir, que era un día para darle normalidad al asunto y hoy... No solo eso, sino que Nuno ha tomado la decisión de prenderle fuego al asunto. ¿No? No ha hablado nadie ha dado la cara y no hemos podido entrar. Nadie ha dado la cara. ¿Qué denota eso? ¿Qué reflexión traus de eso, Bosch? Yo, la primera reflexión es, y os digo yo que soy periodista y redactor en Cap, ¿Qué Cap? De Superdeporte. al final, si es diario, es televisión, si es radio, no me estén en 15 minutos, es una decisión que has de respetar y ya está, y si estamos puestos. Yo no tenía que criticar a ningún club, prefiero eso. Es una decisión, ya está, son 15 minutos con sus Andreu. Así yo creo que Alberola, Andreu, ha puesto el dedo en la llaga, ha dado la clave, vull dir, en comptes de donar normalitat, lo que dones es una imatge de todo lo contrari, no deixant que se filmen, se graben, que els periodistes es vegin esos 15 minuts. Punt 1 i punt 2. I al final, això és una miqueta exagerat, però és una qüestió de falta de respecte. Vull dir, tu ahir anunciades que l'entrenament d'avui són 15 minuts. No facis nada sempre de res. O sea, respeta el treball de la gent. Vull dir, no. 15 minuts i feu el parité, si vols, però respeta. No has avisat, respeta-lo, són 15 minuts, no passa res. I després, quan tanques 15 minuts, fes el que tingues que fer. Jo crec que és una falta de respecte, però fonamentalment, lo greu és que el València avui no dona imatge de normalitat. Jo, al final, si tenim més o menys temps, no sé què, com diu Bau, ja li tirarem imaginació, ¿vale? Els diaris hi seran igual, i els programes se fan igual, no hi és el problema. El problema és que avui no has donat imatge de normalitat. ¿Sabe cuál es el problema? Això em sembla greu perquè em fa avui interpretar que n'hi ha nervis. Que n'hi ha nervis. Jo, redactor en cap i King Cap. Y también a nuestro compañero Andreu Alberola, yo simplemente, a mí me queda una cosa clara en el aire que no me gusta nada. Y es que tenemos un entrenador que es el director general, que es el director de medios de comunicación, que es el director de tal, y yo creo... El clarificador de la plantilla... Y yo creo... No, déjeme acabar la frase, señor. Vamos. Perdón. No, y yo creo... Interesante, ¿no? Sí, pero es que yo creo que un tío preparado por el Río Ave... Sí. Claro. No tiene experiencia para hacer eso. Por lo tanto, no es fallado en uno. Es fallado de Peter, de Pedro Lim y de Méndez. Así wow, que... hoy al final vamos al fotochope de Juan Carlos, un novato. A ver. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y fa la sensació que efectivament, com molt bé reflexionat, que la situació és greu, perquè si no li hubiera donat normalitat, i que hi ha efectivament nervis. Ara és una derrota que si li peguem una volta, després de la enorme il·lusió que hi ha, s'havia aconseguit el tornem, Mestalla, l'equip, el que encapçala el grup, i Mestalla dona una imatge que també ho destaqueu en la fotografia. ¿Cómo? Paupèrrima, pobríssima, es que... per mala planificació també del club, i a més fa un partit horrendo. Per tant, és... Clar que están preocupados. Señor Rovira, permítame un inciso. Usted se tira todo el año pasado luchando como perro de presa muy bien. Para clasificarte para la Champions. Muy bien. Llega a la Champions, la de verdad. Sí. No sucede años en que jugamos para llegar a la Champions. Llega la de verdad y llega en casa contra un equipo que es cabeza de grupo, pero es endeble. El Zenit, que solo tiene a Hulk, es endeble, hágame caso, endeble. No, allá. Ese equipo se lo pone a gustar Madrid, se lo pone al Barça, al Atlético de Madrid, a Sevilla, y lo revientan. Así de claro lo digo. Y el campo medio vacío, porque las entradas, un desahogo tremendo por parte de Valencia, mal gestionado. El club, se han dado cuenta, pero se han dado cuenta tarde. Y luego... se han dado cuenta cuando han sumado entradas vendidas. El error que han tenido es que no han sabido olfatear bien el ambiente. No, olfatear, no tienen narices directamente. Exacto. Pero ahora, ahora una explicación a los dos observadores. ¿Cómo se nota Calverola? No ha visto a nadie y no puede hablar casi. Ya ha fabulado bastante, No, ¿cómo se nota a los dos? ¿Qué Valencia jugó la primera parte? ¿Qué Valencia jugó la segunda? Yo, déjame, antes de entrar en eso, perdóname, Bau. Yo quería hacer una explicación de la falla al respecto de la pregunta de Chimo. Che, un año peleando por la Champions. Yo creo que el Valencia tiene un ambiente agradecido cuyo origen está en la salida inexplicable de Salvo y luego de Rufete y Ayala, que a un bala corda va al Pual, ¿no? Perdido de alguna manera. Inexplicable e inexplicada. Eso es. Y inexplicada. Buen matiz. Ese ambiente agradecido, hay una máxima del fútbol, que lo hablamos otro día, es por 97, que lo contó Alex Pla en Montal, y los resultados todo lo tapan. Lo que ocurre es que tú, partiendo de ese ambiente enrarecido, has hecho un equipo de riesgo, un equipo que puede perder en Gijón aunque gane, y un equipo que le hacen tres goles en el debut de la Champions. Es un equipo de riesgo, y eso es lo que provoca que al final la gente no se tira como loco a comprar entradas de Champions, porque no han medido que el ambiente no es el que hay hace un año. Yo quería dejarlo claro porque ni la economía, don Carlos, claro, la economía, don Carlos, que comience el curso y estén todos meses tiesos que la mojama. Claro, tienes que olisquear eso. Ya se han gastado un dinero en la previa de Champions también, vale. Tienes que olfatear bien, y el ambiente está raro, la economía es la que es, y ahí el error del Valencia es mayúsculo, y que ayer hubiera 28.005 espectadores es un error mayúsculo del Valencia. Lo quería decir, voy al fútbol, el juego estático, en ataque estático, el juego colectivo, ofensivo, cuando el rival está encerrado, el juego estático, ofensivo y colectivo del Valencia es una vergüenza. Sí, claro. Sí. Una vergüenza. Es los picapiedras jugando a fútbol. Sí. No triangula nadie. Y se limitan a llevar con un esfuerzo supremo, muchas veces a base de conducciones, ayer por ejemplo dentro de Pérez, el balón a una zona determinada y centrar, sea como sea, y esté quien esté en el área. Correcto. Es una vergüenza, bueno, el juego colectivo del Valencia. Pero esa vergüenza del juego colectivo del Valencia, yo incido en eso. Eso es pizarra, ¿eh? No, es que vamos a ver, lo que no puedes táctico. Tener es el encargado de la pizarra siendo encargado de fichaje y encima dejando a todos los fichajes fuera, porque ya vuélvete loco. Pero eso ya es planificación. No es planificación. Perdón, no. Tú me has preguntado por el Valencia, la primera parte. Ha sido Rovira. Bueno, pues sí, señor Rovira. Yo digo, es de la primera parte, es una vergüenza. En la segunda entra André Gómez, que es el mejor futbolista que tienes, con diferencia. El mejor futbolista que tienes, pero con una diferencia abismal. Sí. Entra André Gómez y a base de ímpetu, a la heroica, a la desesperada, cambiando el sistema, te metes en el partido, sí. Pero el juego estático que vimos en la primera parte, ese que llevamos viendo mucho tiempo, no hace ni una sola triangulación. Es que muchos equipos de la Liga Española juegan mejor al fútbol que el Valencia. Y el problema es que el año pasado, cuando todo era nuevo, a la gente le valía, porque ganaba. Pero claro, cuando no ganas, no vale. ¿Y por qué jugamos tan mal, Alberola? Porque, y acabo digo, el entrenador creo que el equipo... Esto es una... Lo primero que he dicho, que el Valencia juega mal en estático, cuando el rival está encerrado, es una verdad, ¿eh? Sí. Yo creo que no un dato absoluto matemático, pero es una verdad. Sí. Mi interpretación sobre eso es que el equipo no se ha trabajado los automatismos ofensivos. Eso. Y se limitan al mano a mano de Segurí y al desborde entre Gallay y Piatti, llegando de segunda línea. Ni ofensivos, ni defensivos, señor Carlos Bosques. Bueno, defensa yo diría que el año pasado al Valencia sí que tenía automatismo. Y a lo que digo yo, Parejo, las dos últimas llegadas a gol de Parejo son una que pega el palo en Gijón, al larguero, llegando desde atrás con un balón que le centra a Enzo. Ayer un balón que centra desde la izquierda, que se lo baja Negredo. Es decir, las ocasiones que tiene Parejo no vienen desde una triangulación por el centro. Me parece no triangula, solo es capaz de llevar el balón a la banda y centrarlo. Intenta hacer área. Superioridad por banda, 3-2, y que alguien meta al centro a ver qué hace Negredo. O el que pase por allí, que si es Piatti ya me explicará. Que también volía escuchar el análisis de Alberola. ¿Per qué chuen tan mal? ¿Per qué no fluís el fútbol? Ya, aplica Carlos la segunda interpretación. ¿Tú cómo veus, Andreu? Yo estic en Carlos. Crec que ha donat en la clau. A l'equip li falta treball i sense treball no va a carburar. A partir d'ahí, tu tens futbolistes que per la seva capacitat poden marcar la diferència en un moment donat, però és fiar-ho tot a la capacitat d'improvisació de Feguli o de Piatti o l'estat de confiança de Negredo o l'estim golejador de Paco Alcácer. Però tot això sense un treball i que engrane tot el mecanisme, difícilment això te pot funcionar un dia en Gijón a l'últim minut, però la pilota no va entrar tots els dies de casualitat. Això n'hi ha que treballar-ho, i a partir d'ahí a mi el partit d'ahir me va deixar la sensació de que Vilasboas li dona un bany tàctic en uno en el moment en què fixeu-se que Hulk deixa jugar per una banda i veu que per on entra Gallà no pot entrar, no té ninguna opció, i Vilasboas el fica per on juga Cancelo. ¿Qué pasa? Que Cancelo mai torna. Té una ocasió ofensiva. Vilasboas va reconèixer també que ell esperava que jugara Barragán. Claro. Claro, i en el moment en el que se dona contèrfica... Però reaccionen. A l'home de més potència i de més velocitat seu, que és Hulk, en la banda de Cancelo, i això ja te desquadra tota la defensa en el moment en el que ja no pot pujar, els centrals no basculen... Què passa? Yo lo que... a ir te maten y tú no tienes capacidad de reacción. Sí, yo lo que veo si me permite Ximo, de este Valencia es uno, tenemos un entrenador Nobel en el fútbol que tiene muy poca experiencia, que le hemos dado galones de director deportivo y casi de fichador con su amigo Méndez. Los fichajes ayer no jugó casi ninguno. Ojo, jugó el chaval de la cantera de portero, que le aplaudo por dar la cara y luego hablar, sí, que tiene mérito eso, cuando hizo un mal partido, y jugó el defensa que ha venido a sustituir a Tamendi. Todos los demás es que casi ni convocados. Entonces, ¿qué trabajo ha hecho Nuno este verano? ¿No ha trabajado el equipo? ¿No ha trabajado los fichajes? Yo estoy preocupado. Yo lo he dicho alguna vez, yo creo que la planificación del equipo no es buena, porque al final el Valencia es muy picapedrero, pero bueno, yo cuando digo de los picapiedras lo digo para que se entienda, no quiero que sea despectivo, ¿eh? Sí, rudimentario, sin imaginación, poco sí, sofisticados, sí. O sea, llámalo como quieras. Es que con los picapiedras llevas 3 años ya, 4 años. Sí, los picapiedras, pero lo entendemos. No, pero al final es una manera de jugar, ¿eh? Al final es una manera de jugar, pero vayamos a la planificación. Resulta que somos rudimentarios de llevar el balón al área y central, y futbolistas específicos de área, de banda, perdón, tenemos a Feguli, al que aún no hemos renovado. Que ayer, si no es porque entra André, ayer Feguli, para mí, hay quien no, para mí es el mejor del partido, para mí, cada uno opiniones. Y el otro único futbolista que ha venido específico de banda es Bacardi, que no puede jugar a Champions. Claro, pero has echado a Santimina y lo pones en la banda. Y ahí acabo. Y para jugar por dentro, y cuando digo por dentro es donde jugó, es ese futbolista que juega por detrás del delantero, ya sea un media punta, un segundo punta, sí, en el sistema que queramos, en el 4-3-3, en el 4-2-3-1, en el que tú quieras, para jugar ahí tienes, para empezar tienes a André Gómez, tienes a De Paul, tienes a Rodrigo, tienes a Paco o a Negredo si juegas con dos puntas, tienes a Santi Mina. Pero chicos, si queremos jugar por bandas y no traemos jugadores de bandas. Claro. Y hemos estado intentando fichar a última hora a Cherisev, aunque lo niega el Valencia. El Valencia niega que ha querido fichar a Cherisev. Es que es para morirse. Es que de verdad, ¿eh? La política de comunicación banda, del club... Fichemos jugadores de bandas, Nuno. Jugadores de bandas, claro. Yo lo califico de los picapiedras, pero es una forma simpática de decirlo. No me gusta. ¿A ti te gusta, Nuno, para jugadores de bandas? Yo tengo que decir que lo que hace falta... es un tren eléctrico, algo nuevo, sí, que una Singapur-Valencia, y que no lo estoy diciendo de broma, sí, que una Singapur-Valencia, y que cuando uno estornude en Singapur diga Jesús, o como quieran llamarlo, porque la distancia entre los que gobiernan y los que trabajan es enorme, y así no funciona. Y así nos va, 28.000 en la grada, que yo creo que la lectura que hace Superdeporte, que está documentada... 28.000 héroes. 005, 28.000 héroes, 28.005 héroes, que seguro que está documentada esta cifra, por supuesto, no me cabe la menor duda, pero a mí viendo las imágenes ayer me daba... O sea, que no ni habían ni 20.000, no dubte que no hi hagueren 28.000 sin, ni de les xifres del València, ni de la vostra informació, Carlos. Però de veres, és que era un aspecte realment penós. I això que heu comentat, d'olfacear l'ambient, d'estar en contacte amb l'afició, contactar en el sentiment de l'afició, ahir, bueno, n'hi ha un... És una distància abismal. I després si li preguntes a Nuno per la planificació i en roda de premsa vos contesta, no, perdón, si estamos igual que el año pasado. Hacemos lo mismo que el año pasado, claro. El que tomaba las decisiones el año pasado también eres tú. Sí, porque claro. Imbulá, cataclac, lo enviaste a paseo. Pero, Ximo, la rueda de prensa en uno es protista, ¿no? Cuando le hago una pregunta, digo, no, claro, en fútbol los análisis siempre se hacen a todo pasado. Pues claro, te estoy haciendo un análisis ahora hace 10 minutos que acaba el partido. Te lo voy a tener. Claro, yo tengo que decir, en honor además, y darle un abrazo al señor Andreu Alberola, que no es de recibo que después de perder ayer... No te intentes acercar a la gente, no te intentes dar cariño a la gente, no intentes transmitir un mensaje a la gente y cierres Paterna con llave y candado. Muy mal. Pero es que la clave va, yo creo que la ha dado Ximo. Y tú tienes 4 páginas, te aviso, tío. Ya. Ha dicho un ya resignado. Sí, sí, pero las tiene. Están en ella. Pero las tiene, Vicente, las tiene. La clave, yo creo que la ha dado Chimo, que es que este nuevo Valencia de Nuno, yo creo que no tiene una conexión ni con la prensa, ni con la afición. Es decir, está a una distancia a la que yo creo que las cosas difícilmente se pueden hacer bien así, porque si tú no estás en contacto con tu afición y con la prensa y con al final vas a acabar delirando por falta de contrapeso, y yo creo que es lo que está pasando ahora mismo en el Valencia. Desconexión. Sí, claro, y lo que pasará, que claro, llegará un día que en uno tan arrogante que lo es, sí, querrá darse cuenta que está medio aniquilado y querrá acercarse a la prensa, y la prensa le diremos: Nuno, tarde. O sea, ¿ves? No pasa nada, siempre tendrá a José Méndez, que está vendido al Marca para contar mentiras. No os preocupéis por eso. Bueno, si se acerca a la afición, le abrirán las puertas, porque somos China. No somos China, pero no somos China de vendidos o de pelotas. Somos China en el sentido de que es el nuestro entrenador, reconeix que s'ha enganyat, s'acosta a Superdeporte, s'acosta a la 97.7 Ràdio, que estem al costat de l'afició, i li obrirem la porta i li diem... No, senyor, ¿sabe qué pasa? Que en uno lo que dirá es: soy vuestro entrenador, me tenéis que atender. No me tenéis que atender. Eso dirá uno. Al revés, tú eres el entrenador de la afición del Valencia. No, me pongo el amor. Que sustenta la afición del Valencia, y este es el medio para contactar con la afición. Don Uno, pida usted perdón, y a partir de ahora empezamos la entrevista. Si queremos. Ya no que se acoste, perdona, Carlos, a mitad de comunicación, a la afición. A la afición. El año pasado, se guanyen, se fan 77 puntos. Molts d'ells per la fortalesa de Mestalla, perquè l'equip anava com un tir en Mestalla, sí, per el suport de l'afició. Mestalla totes les jornades estava a rebentar. I tu has jugat 3 partits en Mestalla, has guanyat un, has empatat un altre i has palmat el primer en el que no has tingut gent. Sí. Jo tot això de que s'arrima en mitjans, molt bé, però jo en uno, avui, lo que li demane és que guanyi partits. I que abra la puerta de Paterna. Por respeto a la afición. Pero cerrarse bien Paterna ya es decir: como soy más chulito, encima me cierro. No, señor. Sí, no, señor. Lo hace por eso. Que no lo hace por trabajar cosas, lo hace por decir plantón a los medios. ¿Cuál se anima a clavar el dissabte al Betis? Da igual, que Yuki era un trozo de pan y no ganaba partido. Que lo que tiene que hacer uno es ganar partido. Yuki lo defendías tú. ¿El dissabte cuál le clave al Betis? ¿Cuál le clamé al Betis, Carlos? ¡3 a 0! Eso es lo que yo volví a contar. Eres un fenómeno. Gracias. Y tengo que decir más. ¿Qué es? 2-0 y el tercero Joaquín en propio. Andreu Alberola, un placer con siempre hablar de fútbol en vosotros. Igualmente. Y lleparnos una miqueta a los ferides que estén ferits. Gracias, amics. Bueno, gracias, bonicos. Alberola, que tienes 6 páginas con lo que has visto. Perdona, con el Valencia Betis del sábado hay ahí un análisis que hacer de la vuelta al mundo que da Joaquín. ¿Cómo le recibirá Mestalla el sábado? Yo espero que con aplausos. Dicho me di una cosa, Sambo, pero en el carrer, estoy convidado, ¿eh? ¿El que dius? Dissabte són bo pel meu carrer, estic convidat a paella i el que vulgueu. Ah, pues mira, te prenem la paraula. I d'ahir a Mestalla, tots. Eso es. Gràcies, Carlos. I jo me llevo un tupper, també. Moltes gràcies. Bueno, Joaquín en el Coliseo de Mestalla, efectivamente, yo ya a las 9, a ver, el España-Francia, ¿eh? Estamos en las semis ahí, fenómenos, ¿eh? Partidazo, ojo. Le voy a decir, rápido, un visto y no visto. En España-Francia juegan, le voy a decir. Dígame. Vives, Rivas, Sanemeterio, Claver, Aguilar, Pietrus, sí, de Colo, Lover y Gelaval. Todos han pasado por el Valencia Basket. Sí, vamos a ver muchas caras conocidas del Valencia Basket. Óigame, hoy es jueves. Hoy tenemos que hablar también del proyecto FER, Foment Esportistes en Reptes. Ya sabe que es una iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Para qué? Para que los deportistas valencianos estén unidos, juntos, puedan entrenar, financiarlos y conseguir medallas y buenas marcas, como seguramente conseguirá esta próxima semana Tamara Gómez, una triatlonista, bueno, una deportista de triatlón que no me sale, de primera serie mundial que está celebrándose durante estos días. Ciudad norteamericana de Chicago. Hay una cita importante, Tamara Gómez, que seguro que va a dejar bien alto su nombre, el nombre del Terra y Mar, el nombre de Valencia, y confiemos en su proyecto. Ella tiene un objetivo, que es hacer las marcas más fuertes, más próximas, para conseguir luego a esos juegos que de momento se le niegan. Confiamos en Tamara, confiamos en la señorita Gómez, confiamos en el proyecto FER, y de alguna forma de espíritu estaremos allí. Estamos. A ver si consiguen estas series mundiales de triatlón la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. Toda la fuerza para nuestra Tamara Gómez y también nuestro reconocimiento para el proyecto FER, Foment d'Esportistes en Reptes, siempre amb l'Esport Valencià. Don Vicente, un abrazo. Gracias. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Riu, viu-la, emociona't, degusta-la, gaudeix, explora-la, aprèn, fotografia-la. La Mostra Internacional de Mima Sueca recorrerà les tendències gestuals del present, passat i futur en la seva 26a edició. Del 16 al 20 de setembre, viu l'emoció del teatre gestual a tan sols 33 quilòmetres de València. Més informació a la web mimsueca.com. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Para Piropopon, faren xirimites i dolçaines, és temps per a parlar de falles, d'actualitat fallera, per a parlar de festa, sí, en Valencia Abierta. I és moment de retrobar-nos en esta secció, en el senyoret de Castellar, don Leonardo Marín i Camacho. ¿Qué tal, Chimo? ¿Está usted bien, joven? Estoy de maravilla. ¿Cómo no vas a estar así encantada de la vida? Rodecha de bona gent, rodecha de gent que le interesa el món de la festa i per supost, encantada de reprendre esta informació que segur que té moltíssima gent pendent d'ella. I tant que sí, això a la 1:30, una miqueta tocadetes avui, disculpeu, perquè el post del València d'ahir ens ha portat una miqueta més de temps. Anem a dedicar-li, clar que sí, temps a l'actualitat fallera i fer-ho també de la mà d'un... mestre, un reportero de xarachero dedicat al món faller i a moltes altres coses, que escriu de falles en Levante el Mercantil Valenciano i és bon amic en este roble, que és Moisés Domínguez. Hola. ¿Qué tal, Bonico? Muy bien. ¿Qué te parecen las almendras marconas que me he marcado? Más sanas que fritas en aceite. Muy bien. Eso es algo... Vigilo un poco por mi... Desde que tens la secció de nutrició te estás cuidante de debò, ¿eh? Un poquito. De todos modos, con 3 almendras se puede pasar media mañana, ¿eh? Sí, pero tranquilamente. Lo que pasa hay que tener cuidado con las almendras porque ya sabemos que también producen algunas cosas. Bueno, siempre han dicho en castellar de toda la vida que para que te crecieran los pechos se va a comer almendras. ¿Ah, sí? Sí. Así es que no sé si voy a encontraros a partir de ahora bonito. Os voy a contar una receta muy de estas inesperadas con las almendras. Es vivir cerca de donde hay almendros. Te lo digo porque cuando yo era pequeño, cuando veraneaba en la Encina, me pasaba más de una vez que caiga una pedrega, que se caigan las almendras al suelo, ir a recogerlas, porque ya no se pueden recoger, cuando están blancas por dentro. Mm-hmm. O sea, cuando están blanditas. Mm-hmm. Esa almendra también está muy bien. La que no es fruto seco todavía, mm-hmm, es, si no pillas una amarga, que es lechosa, está muy buena también. Qué rico, qué bueno. Sí. Bueno, contarnos cosas. El sábado que viene es un día muy grande. Es un día muy especial. Es el día 26 y se elige la corte de honor en un espectáculo que se llama Llums y que del que ya estamos imaginando muchas cosas, Moisés. Sí, es que ayer nos lo vendieron y es como lo de las cuñas cuando hacen lo de los circos. Eso de 30 acróbatas, 40 leones y tal. Eso, pues más o menos viene a ser... ¿Acróbatas? 12 bailarines, 20 hermanos fratelli. Germans Fratelli y tal, y el coreógrafo y no sé qué. Bueno, pues es un espectáculo con el que hay que revestir dentro de una dosis suficiente como para no hacerlo corto ni para hacerlo largo, porque no nos tenemos que engañar en ese acto. Si fuera simplemente una apertura de sobres, la gente también lo cogería bien, porque la gente lo único que quiere es conocer el veredicto, y quieren que la Fallera Mayor de Valencia y la Infantil, con todo lo que las queremos, que acaben rapidito su discurso de despedida, que los numeritos sean rapiditos, y lo más digerible es, lógicamente, el desfile de las candidatas. Pero es un acto de terrible ansiedad, y lo que se quiere es conocer el veredicto lo más pronto posible, que dicen que estará hecho sobre las 12:30 aproximadamente. Hecho no, dado a conocer. La lógica y la buena praxis te dice que el veredicto tienes que tenerlo. Yo siempre lo he tenido la víspera, el viernes, o como muy tarde el sábado por la mañana, cuando he sido. No, el jurado no llega al pabellón todavía por decidir, y el pase que se hace allí no sirve ya para nada. Tú ya estás con el veredicto hecho, porque para eso has estado 2 semanas y media con ellos. Mándale un WhatsApp, por favor, a Arantxa Ferrer, que tiene muchas amigas en la corte, guapísimas y estupendas, y estará muy... Bueno, que no, pero puede ser referida cuando él ha sido jurado en ese... La corte, ¿eh? ¿No? Tú te refieres a cuando has sido jurado en ese momento. Cuando ya has sido, que sí que es cierto que como... Lo que ocurre es que sí que es cierto que en muchas ocasiones, no sé si se seguirá haciendo o no, pero sí que se entregaba a la prensa gráfica, que por supuesto tienen que cerrar sus ediciones antes que el resto de medios, pues con cierta, pero ya una vez iniciado el acto, se les entregaba ese listado que siempre se ha guardado de manera muy celosa para que no hubiera... No habrá WhatsApp entonces. De manera muy celosa, ojo, que tampoco nos tiene que... No hay WhatsApp, efectivamente. De la misma manera que, de hecho, lo estoy hablando yo con Pérez Fuset el otro día, claro, esto le caía de nuevo el tema de decir, si 3/4 de hora antes envías el veredicto a la prensa escrita para que vayan editando y preparando, que tampoco tiene que escandalizar a nadie. Nosotros conocemos los ganadores del premio Nadal, del premio Planeta, el mensaje del rey, todo ese tipo de cosas las conocemos anteriormente, es lo que se llaman informaciones embargadas. Pero sabes que las tienes que guardar y que solamente en un determinado momento es cuando le puedes dar a la tecla clash y darlo. Y te decía lo de que el veredicto se sabe, o sea, está decidido el viernes o el sábado por la mañana, de más o menos, de la misma manera, y eso pues la candidata tiene... Vamos, la lógica también te lo dice, la candidata tiene que hacerse la idea de que seguramente este fin de semana, cuando hayan hecho la nueva tanda de reuniones, este fin de semana la mitad estarán descartadas ya. O sea, cuando se cumple la mitad del trayecto, con 72 candidatas, hay un momento en el que dices... Hay una criba. Primera criba. Hecha. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Para entonces ya habrá seguramente 5 o 6 aproximadamente que habrán gustado a todos y que estarán dentro, salvo que 2 días después una se descuelgue diciendo palabrotas, o sea, haciendo cualquier barbaridad. Pero lo normal es que ya empieza a perfilarse una cantidad de 5 o 6 que son las que todo el mundo está de acuerdo, y luego viene lo más complicado de todo, que es cuando te quedan 7 sitios y tienes 22 candidatas para ello. Ahí viene el terrible eso de... Las terribles negociaciones. Quito por aquí, efectivamente, a mí me gusta esta, pero ¿qué dices? ¿Cómo te va? A mí pero a ti te gusta la otra, que a mí no me gusta, por lo tanto, venga, vamos a llegar a un entente, a ver si podemos meter las dos o... No, es que eso no se puede hacer, es que el cromo no se puede intercambiar. Si a ti te gusta una y a mí me gusta la otra, yo tengo que convencerte de que la mía vale, y si la tuya no me gusta, tengo que intentar convencerte de que no la saques. Lo que no es lícito es el tema del intercambio. Venga, sale la mía, sale. No. O sea, tienen que... O sea, al final habrá media docena de ellas que, en lugar de salir con los célebres 5 votos de la unanimidad, pues se dan con 4. Llegado ese momento hay más unanimidades otra vez, pero luego las últimas, la décima, la undécima y tal, pues pueden salir con 4 votos o incluso con 3. Siempre queda el último. Madre mía, si supiera la que queda la 14, si lo supiera. La suplente, la famosa suplente. Las tres suplentes que hay. Hay un momento en el que hay un sitio o 2 sitios para 5 candidatas. Y tienes que votar. Aún así, no creo yo tampoco. Yo creo que son justificados los nervios de todas las candidatas, tanto infantiles como mayores, el día de la elección de las Cortes, porque sí que se ha trascendido en alguna ocasión que sí que se ha cambiado algún nombre a última hora de estas 5 que decía Moisés, y han sacado a una y han metido a otra por alguna circunstancia que ha sucedido en ese acto. O sea que no se me relaje ninguna, tienen que seguir siendo Yo los años que he sido, nunca hemos cambiado. Es decir, ya hemos decidido, es decir, yo ya no me puedo guiar por un desfile a última hora, ¿sabes? Vale. Sí, pero sí unos nervios en la en bastido, tras igual los bastidores. ¿Igual en la libreta hay algún interrogante sobre algún nombre que no, yo, pequeño gesto? Yo particularmente, todos han habido años y años, han habido años, evidentemente, y los jurados son totalmente diferentes y añadas de chicas maravillosas que te resulta, correcto, dificilísimo. Y yo no digo que no pueda llegar a darse, ¿vale? Pero yo allí en el acto en concreto yo nunca he cambiado. He hecho un cambio, hemos hecho un cambio la víspera, con ya todo más en una edición, da igual, cuando ya estaba todo perfiladito en el ensayo, ¿vale? Ostras, tal, no sé qué tal. En el acto no, pero en el ensayo sí que hemos cambiado. Sí que, madre mía, si te dijera quién entró y quién salió, sobre todo la que salió. O sea, además es bueno que las suplentes no se sepan nunca. Porque aunque podría ser, entre comillas, un honor, decir, de las 300 que empezaron, me he quedado la 14. Pero tú crees que no te sirve para nada. Pero tú que tienes mucha memoria para esto, ¿en alguna ocasión se ha tenido que tirar mano de alguna suplente? No. No, no, porque vamos a ver, la suplente es muy difícil que la utilices, entre comillas. La suplente, para echar mano de ella, tiene que ser que la baja de una de las 13 sea prácticamente en el primer mes, en el mes y medio aproximadamente. Si es por algo traumático, evidentemente ni eso, dejarías la corte con 11, pero si es por una renuncia personal tal, tiene que ser... Pero fíjate que no hace tantos años hemos tenido ausencias prolongadas. Ha habido ausencias, pero fíjate que han sido siempre después de fallas. Además, ya cuando ya lo lucidor ha pasado. Incluso en fallas. Correcto. Sí, incluso en fallas, pero ya no es momento de llevar a cabo el cambio. La suplente realmente, cuando estás en la dinámica, sirve para los dos primeros meses en el mejor. Y tiene que pasar algo extraño, porque los dos primeros meses, evidentemente, todas están con muchísima ilusión. Tampoco tienen tantos actos como para estar hartas de ir a... No conocer la cara B, no has llegado todavía a conocer la cara B. Y lo normal es que ahí vaya como una seda y que los problemas empiezan, sobre todo a partir de fallas y de después de fallas. Bueno, algún apunte, desde luego, cariñoso para nuestra querida Ana Cuesta, copresentadora, junto con Pablo Beiró. La vi precisamente el miércoles de la semana pasada, ya venía de Madrid, fue a recogerla su hermana Laura a la estación de Joaquín Sorolla, estaba siempre, yo allí. Siempre chuntes ese chiquete. Sí, y fue a recogerla y acababa de llegar Laura, que venía de Madrid y venía a pasar, claro, me dijo, vengo a pasar unos días aquí en Valencia, no me dijo a qué, supongo que ya sabría por qué venía aquí. Y bueno, pues mira, cuando la vi me alegré pues muchísimo. Este matí comentaba mi tata Arantxa, dice, pues ha costat, perquè és un nom vital, que sí, com que mereixia haver estat abans. Nosaltres la volem, no?, molt, i fa temps que pensem que la seva trajectòria es mereixia ja haver presentat un acte com el de la Fonteta, però bé, ha arribat. Pedazo de acte, sí, sí. Està borrona, això com a presentador, de que serà algo especial. Tiene importància el 2010 en esa cita, perquè també està Marta Agustín. 2009. Si lo sabré, la saqué yo. Sí. Yo fui jurado ese año. ¿Fuiste jurado? El año de Marta. Sí. Este año jurado ella también. Fíjate que te voy a contar, la vida da vueltas. Te voy a contar una cosa. Yo he sido jurado a corte 4 veces, 2 en mayores y 2 en infantiles. Y me pasó una cosa ese año con Ana Cuesta, que no, tampoco es que haya sido todos los años, no sé si se da, pero lo dudo bastante. Estar en un debate en el, no, creo que fue en el Ateneo, no me acuerdo, estábamos ahí de charreta, de diferentes temas y tal, esta intervenía la otra y tal, y de repente se levanta, por no me acuerdo qué tema, se levanta Ana Cuesta, y las 68 que eso, de repente todas, todas aplaudiendo. O sea, no me acuerdo de qué era el argumento, pero allá que se levantó... Se vino arriba con un... Se vino arriba y dijo tal, y la gente se quedó con la boca abierta y empezaron todas las demás... Tiene la cabeza extraordinaria. Pensemos que Ana Cuesta tenía los que además la cosa reunía todas las condiciones. O sea, ella es periodista, por lo tanto tenía donde para poder... Llevaba 2 años colaborando en Sorolla y Festa en el programa. Es súper fallera, muy metida en el tema de los playbacks en su comisión. Fallera de Casal y encima guapísima. O sea que lo que pasa es que casi el estar en un medio de comunicación y ser ya archiconocida por todo el mundo, sí, ya era cara de Canal Nou, era becaria de Canal Nou. O sea que tenía, también podía haber sido en eso. Pero bueno, las rivales, entre comillas, me acuerdo, la ovación que le dieron las rivales por no me acuerdo qué tema, de qué argumento y tal. Pero puso el dedo en la llaga. Bueno, será el próximo sábado, día 26. Hay cosas que cambian. Por supuesto, la 97.7 estará allí y también Levante Televisión. O sea, hagamos algún apunte porque creo que también la cuestión pirotécnica, ayer hubo una importante reunión y Moisés también nos trae información calentita a ese respecto. ¿Algo de las novedades que quieres apuntar? No, por ejemplo, que cambia la productora que venía realizando casi todos los actos, la productora de cabecera de la Junta Central Fallera, que cambia esta productora Alt Producciones. Alt TV Producciones. Y bueno, también comentar que el hashtag será elección 2016 para comentar. Será trending seguro. Que será trending topic seguro, porque bueno, los falleros somos muy del Twitter y sobre todo cuando hay todo este tipo de. Yo soy público que quiero ir a ver a mi sobrina o a mi novia o no sé qué y tal, y en esas dos horas que doy el acto, sinceramente, lo único que voy a estar pendiente es de hacer tweets. Pero está claro que es el típico acontecimiento viral, efectivamente. Bueno, reunión importante ayer de Pérez Fuset, del concejal y presidente de Junta Central Fallera, y bueno, con todos los agentes de la fiesta, como muy bien encabezas hoy en el periódico tu crónica, Moisés. Toca con los pirotécnicos. Está haciendo bolos con todo el mundo y ahora tocaba... Bueno, pero de todos modos, el sector de la pirotecnia ha sido un sector bastante, yo creo que maltratado en estos últimos años, dos, tres años, con desapariciones, bueno, sorprendentes y además, no sé si decir oscuras, porque muy bien nunca se sabía quién había cortado con quién. Y los motivos reales. ¿Por qué Ricardo Caballer no dispara? Por ejemplo. Nombres ilustres. De todos modos, también se hablaron, es cierto que se hablan de cosas que yo creo que también tienen, yo que sé, que llegan a muy poco debate, ¿no? El tema, por ejemplo, de quién dispara cada día. Bueno, hay pirotécnicos que por su infraestructura no pueden disparar lo que decimos los días más codiciados, ¿no? Son los más codiciados para la gente que tiene personal para luego atender los otros castillos o mascletas que tienen en otras fallas. Si tú tienes 10 fallas, no tienes infraestructura para disparar el 15, pues es que ni te importa. Y entonces pides, a mí me gustaría el 2, el 1, el 8 y tal. Por ejemplo, las chicas se ha puesto sobre la mesa el tema de si alguna otra pirotécnica, porque hay 3 o 4 que las titulares son mujeres, decir, oye, ¿alguna de vosotras lo quiere hacer también el día 8? Y que no sea solamente Reyes Martí, decirlo, se les ha pasado una encuesta para que cada uno ponga sus sugerencias y tal. Oiga, ¿alguien quiere el 1 y que no sea siempre Peñarrocha el que dispare el 1? Porque a lo mejor hay alguien que quiere disparar el 1 y se quiere hilar un poquito. Puede que haya más conflictos los primeros 12 días o 14 días que los de después, que al final es sota, caballo y rey. Yo hablaba con alguna pelotería que dispara entre esos días y me decía, es que yo no puedo disparar más tarde porque es que no, estoy perdiendo negocio en otro sitio. Negocio que, por cierto, también se habló de los 4.000 euros famosos que se les paga, que igual ahora es algo un poquito más porque había un incremento anual y tal, pero bueno, en torno a los 4.000 euros, mascletas que todos sabemos que están en torno a los 10, 12, 15.000 euros. Y sobre todo una pregunta que se hacían muchos pirotécnicos y que a mí me la han hecho directamente, y es qué pasaba con ese patrocinio de esta empresa heladera que sobrepasaba en mucho lo que percibían ellos. ¿Dónde iba ese dinero? Claro que al final ellos criticaban el que la Junta de Trafalgar se estuviera lucrando con un tema, no para quedárselo, sino para emplearlo en otra historia. O sea, no estamos hablando así. ¿Habrá más dinero entonces municipal? ¿Hay el compromiso de Pérez Fuset de destinar más dinero a cada mascleta? A ver, el ayuntamiento, si quiere, lo tiene. Porque no estamos hablando de unas cantidades exageradas. Pero dentro de un presupuesto. Dentro de un presupuesto municipal. Vale. O sea, depende de la prioridad que le queramos dar. Entonces, o lo cambias de una partida o gestionas. O haces una labor de gerencia para que sea la iniciativa privada, que ahora no es fácil. Y tratar de conseguir, por el método que sea, el que la iniciativa privada dé más dinero. La pirotecnia es dinero, no tiene mayor eso. Es un producto de consumo en el que yo te doy tanto y tú disparas. O sea, es voluntad y dinero. Porque el talento ya, el talento y el público ya existen. Entonces, que sí es cierto que el nuevo concejal pues no sí tiene más vuelta de hoja. Les ha dado buenas noticias, por lo menos buenas intenciones, porque no solamente está hablando de intentar incrementar ese patrocinio de la heladera, sino de darles también más dinero directamente por cada uno de los disparos y además aumentar el número de disparos, no de los 19, sino incorporar nuevos actos o nuevos espectáculos donde la pirotecnia sea que las hay, además, que son más baratas que una mascleta convencional, pero que a lo mejor pueden ser más lucidores. Un engraellat, por ejemplo, no te cuesta, no te cuesta algo que una mascleta mínima, o sea, normalita y tal, y es terrible, y es terriblemente espectacular. Y es efectivamente, es pirotecnia tradicional también. Efectivamente, está, y es muy bonita, es muy bonita. Yo la he visto en Almirante Cadarso varios años y es fabulosa. O la historia de hacer la, lo que hablaban de hacer la traca correguda, tanto en la Virgen o en el Corpus y tal. Que bueno, que habría que mirar las medidas de seguridad, porque eso se hacía antes cuando éramos estábamos medio silvestrados. Pero que es muy bonito lo de la traca corrida y todo eso. Entonces, hay fórmulas imaginativas para hacer cosas nuevas, y también está ese proyecto, que es dinero simplemente, que es hacer un piro musical como Dios manda. Qué chulo, eso pinta muy bien. Es un espectáculo que todos los grandes castillos de Toronto hasta Bilbao y tal son piro musicales, y siempre te has quedado con eso de decir... Valencia, la cuna, pirotecnia, los poetas del fuego y tal, todas esas... Van nuestros pirotécnicos a disparar a Australia, y claro, bueno, a Sydney, pero oye, pero ¿y en casa qué? Pero es que llenían diners, diners. ¿Cómo puede ser que en Valencia no haya un espectáculo de esto? Y es verdad que la pirotecnia ha evolucionado. Hace 2 años hubo una acción comercial por la cual se hizo una historia de fuegos artificiales más proyecciones en la pared, en la fachada del Ateneo. Sí. Que aquello no es un espectáculo, pero claro, porque son los efectos y los espectáculos de ahora, del siglo XXI. Claro, eso lo patrocina una marca de coches íntegramente, por eso lo pudieron hacer. Claro. Entonces, estamos anclados en una pirotecnia del siglo XX muy buena, muy bonita, pero ahora... No se ve ninguna novedad aquí, ¿vale? Seguimos haciendo lo mismo. Lo más que se ha cambiado, y no es nada nuevo y tal, que es hacer una mascleta nocturna, En las cabalgatas, o sea, se han hecho un par de mascletas nocturnas y funcionan fantásticamente bien, porque ya estás dando algo diferente. Claro, un engrayat que lo han visto poquita gente, la poquita gente que iba a Almirante, por ejemplo, yo creo que a la gente le sorprendería ver cómo crees que no estás viendo nada, porque ves 2 tubitos ahí y hay que ver aquello la como. Mi amiga Laura, como y compañía Chabana. Yo creo que lo que está buscando esta nueva equipo de Junta de Antalfallera y en la concejalía, lo que está buscando es precisamente la financiación privada, porque saben que para aumentar lo del fondo público, pues van a tener que retirar. Y no, en este primer año no creo que quieran retirar absolutamente nada. Tú, Leonardo, que tienes tan buenas amistades. Pero por ejemplo, Pérez Puset ya se ha ido a Madrid a quejarse a Televisión Española. Ya se ha ido a Televisión Española a decirles, oiga, ¿por qué no me pasan las 19 mascletas? Yo creo que ustedes deberían hacerlo. Eso podría ser ya un argumento de venta para patrocinadores de las masquetas. ¿Por qué? Porque si van a ver en una televisión nacional, como puede ser los Sanfermines, por ejemplo. Oye, que está aquí levante televisión para hacer esas masquetas. Pero a nivel nacional, los patrocinadores... Yo tengo que decir, de todos modos, ya sé que es contracorriente, anticomercial de lo que pensamos aquí y tal, que a nivel nacional retransmitir una mascleta es muy difícil de entender y de valorar. Porque... Si se compara con el encierro de San Fermín. El encierro de San Fermín lo ves en la tele y es espectacular. Y ahora lo ves en las GoPros y dices, joder, es que no tiene nada que ver el encierro que veo en la tele con lo que es el encierro propiamente dicho. O sea, abajo es muchísimo más espectacular y muchísimo más de todo. La mascleta aún pierde más en la televisión. ¿Qué ocurre? Nosotros, en nuestras televisiones locales, Canal Now, el Levante Televisión... lo veíamos y como conocemos el tema, o sea, lo que no escuchábamos por el ruido, porque es imposible reproducir las emociones del ruido, las poníamos nosotros de nuestra imaginación. Incluso con la radio. Yo no me imagino un señor de Lugo poniendo la radio y escuchando... En la tele, y que entienda algo. En la tele yo lo veo difícil. Puedo entender que se haga una, la del 19 o tal, como elemento curioso visual. Pero la mascleta, que es sonido fundamentalmente, yo entiendo que es de difícil digestión, digamos, en una televisión local, ¿vale? Queriendo las mascletas como las quiero, pero como espectáculo televisivo nacional es un pelín complicadita. Pero oye, que la hagan, que narices, hacen también por el horario, memeces sabidas y por haber, ¿cómo no? También por el horario que tiene, que no es lo mismo hacer una mascleta a las 7 de la mañana, como pasa con los San Fermín, o a las 8 de la mañana, que en prime time televisivo, que es en el ahora, caso de las dos. En los encierros de San Fermín a las 8 de la mañana... Mafre, el espárrago de Navarra, es lo que te da un... los almohadones Moshi, los espárragos cojonudos, el pacharán zoco, o sea, la publicidad, ya lo diré yo, propia Navarra que hay en las televisiones nacionales es espectacular. Pero quieren lucir orgullo de ser navarros para toda España. Sí, las marcas valencianas echarían ahí. Yo creo que sí. Bueno, por ahí está la línea. Queda muy poquito tiempo. Yo solamente quiero decir que el martes empezó el concurso de teatro organizado por Junta de Antalfallera, organizado por una fallar en lengua valenciana, que, bueno, martes, miércoles y jueves en la Rambleta, a partir de las 9:30, la gente se puede pasar, es totalmente gratuito, y disfrutar, siempre insisto, en, aunque sea teatro amateur, que por cierto es el que congrega mayor número de participantes y de obras, un total de 69 en el panorama nacional, yo diría internacional. Y de lo poco aparte, que se puede ver en lengua es que amateur, me sabe mal decir amateur, porque hay muchos que podrían ser perfectamente profesionales y es teatro del bueno. Lo malo, pues que es martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche, que difícilmente nos sacarán nosotros de la cama con nuestras babuchas. Pero bueno, el que le gusta el teatro tiene diga la posibilidad. Diga usted que sí, diga usted que sí. Don Moisés Domínguez, don Leonardo Marino, venga, qué placer, cómo se aprende aquí de España. Nos quedan más cosas por hablar, que sacó un extraordinario artículo sobre la falla no campanar. Magnífico, Moisés. Pero bueno, yo creo que la semana que viene es atemporal, incluso la semana que viene tenemos más noticias, puede esperemos ser. Que sí. Puede claro ser. Que sí. Y hemos ido 1000 por hora, señor Rovira. Ya visto que oiga, pues le hemos. Va a quedar más tiempo a esta sección fallera, que bien se lo merece, claro que sí. Bueno, pues 30 segundos, pero enviaros un beso de par de Arancha Ferrer, de Silvia Tomás, del Tito Bau y de este que vos parla, y convidaros de males 12 y micha, así en vuestra casa, en Valencia Abierta. ¡Agua de U!